Merlín ha dicho que hemos nacido apegados a la eterna fuente de la vida. Si eso es verdad, podríamos preguntarnos entonces, ¿por qué no somos inmortales desde el nacimiento? Pecados y tendencias. Esa sería la respuesta del mago. En cada bebé se encuentra aún la tendencia a trasladarse desde el mundo eterno al mundo de los poderes, los días y los años, desde el silencio interno del mundo interno a la bulliciosa actividad del mundo exterior, lugar en el cual, claro está, ustedes y yo nos encontramos. Observen a un infante en sus primeras semanas de vida. Verán que enfoca su atención en este nuevo mundo que lo circunda. En ese momento, comienza la alquimia, la transformación constante que va a subyacer cada aliento que alimente los años por venir. La curiosidad desafía la atención del niño, y al mismo tiempo, los pecados comienzan a surgir. En su interior, el bebé alberga la semilla del enojo, el miedo, la desconfianza y la duda. Las religiones denominan a esto la caída de la gracia. Algo de verdad hay en ello. Conforme el bebé emerge de su estado de inocencia, cae en un mundo menos gentil, de golpes y reveses. Surgen los deseos que no puede cumplir de inmediato. Experimenta el dolor y aún así, nos equivocaríamos al pensar que alguna vez nos separamos de la gracia. La gracia opera en cada paso de la existencia humana, pero nuestra percepción limitada evita que la veamos. Nuestros ojos no pueden ver que cada uno de nosotros es espíritu infinito. Somos uno con el universo. Aquí hay una pequeña narración acerca de ello. En los años en que Arturo vivió con Merlín en la cueva de cristal, numerosos fueron los misterios que se le representaron. Una tarde Merlín lo desafió con una pregunta. ¿Cuán lejos supones que se encuentre esa estrella? Preguntó apuntando a la estrella del Can. Era el verano y brillaba con fulgores incandescentes en el horizonte. No lo sé. Supongo que se encuentra mucho más allá de lo que puedo medir o imaginar. No te separa distancia alguna. Considera esto. Para que tú veas esa estrella, su luz debe ingresar a tus ojos. ¿Correcto? Los rayos de luz fluyen de aquí para allá como un puente invisible. ¿Y qué es una estrella sino luz? Por ende, si una estrella es luz y la luz viaja de allí hacia acá y hay un puente entre ambos sin separación alguna entre tú y la estrella, ambos son parte del mismo y vasto campo de luz. Pero la estrella está separada de mí. Parece estar muy lejos de aquí y si bien lo consideramos, no puedo sacarla con mi mano del cielo. La separación es solo una apariencia. Te parece que estás separado de mí y de otras personas porque tu ego elige pensar que todos estamos aislados y solos. Pero te aseguro que si dejas de lado a tu ego, verás que todos estamos rodeados de un único y extensísimo campo lumínico que es la conciencia. Cada uno de tus pensamientos ha nacido del vasto océano de luz solo para retornar a él junto con cada célula de tu cuerpo. El campo de la conciencia se encuentra en todas partes, un puente invisible hacia todo lo que existe. Entonces, no hay parte de ti que no sea parte de los demás, salvo lo que procure el ego. Tu trabajo es trascender el ego y sumergirte en el océano universal de la conciencia. Arturo se quedó con una expresión reconcentrada. Debo meditar sobre lo que acabas de decir. El recién nacido inmerso en su propio ser está naturalmente conectado con el infinito océano de la conciencia. Aun si no recordamos esa etapa de nuestra existencia, no hemos perdido la inocencia en forma permanente. Solo está escondida. Si deseamos conectarnos con esa inocencia interior, fijémonos en las características del niño. Alerta, curiosidad, capacidad de asombro, seguridad de que somos deseados en esta tierra. El sentimiento de que más allá del tumulto del tiempo, se encuentra la perfecta paz de lo eterno. Merlín continuó hablando a Percival y a Galahad. Una vez que el mundo exterior comienza a parecerle extraño al infante, este ingresa a un nuevo estadio y se lo conoce como el nacimiento del ego. El ego es simplemente la conciencia del yo o del mí mismo. Y para tener un yo, también debe existir un tú o un eso. El nacimiento del ego es, por ende, también el inicio de la dualidad. Cada nueva etapa en la alquimia da por tierra con la que vino antes y sacude las bases mismas de tu mundo. Pero este nacimiento del ego es quizá el más conmocionante. Ya no eres un dios. Imaginemos una persona que siente que no hay límites. En cualquier lugar que mire, todo lo que asoma a su vista es un espejo de sí mismo. Repentinamente algo invade este reflejo. Aparecen criaturas que creen que son sus iguales. ¡Qué extraño! Ninguno de ustedes, mortales, recuerda cuándo sucedió este curioso suceso. Y sin embargo fue un cambio decisivo. Eran felices como dioses. Ahora han nacido a la mortalidad. También fue un nacimiento al dolor, comentó Percival sombríamente. ¿Era este paso absolutamente necesario? Oh, sí. Los pecados y las tendencias deben manifestarse, replicó Merlín. Cada bebé debe tomar conciencia de que hay algo más allá del mismo en el mundo. Pero no te aflijas por la inocencia perdida, querido caballero, porque es el ego el que te impulsa a la búsqueda. El nacimiento del ego es un paso importante, porque nos brinda el nacimiento al mundo exterior. El ego es como un hacha afilada que divide la experiencia en dos, la interna y la externa. El ego infantil comienza a notar, este soy yo, eso no soy yo. Entonces gradualmente ciertas cosas comienzan a identificarse conmigo. Mi mamá, mis juguetes, mi hambre, mi dolor, mis sentimientos. Algunos de estos sentimientos son más agradables que otros. Tan pronto surgen las preferencias, surge todo un nuevo mundo, allí afuera, y es distinto de mí. No mi mamá, no mis juguetes, y así con las demás cosas. Ninguno de nosotros puede recordar su vida en el estado de inocencia y su paso hacia el ego, pero sí recordamos la fascinación y la curiosidad que corporizaba el mundo exterior. Así comenzamos nuestra búsqueda. Desde la más tierna edad procuramos y ansiamos, deseamos y exploramos. Las últimas etapas de la alquimia simplemente hacen que la búsqueda sea más específica. Porque al principio lo único que sabemos es que las cosas que están allí afuera son fascinantes. Deseamos tocar, ver, paladear y sobre todo, poseer. ¿Por qué es que se genera este afán de poseer? Porque no es agradable vivir con esta dicotomía entre el yo y el no yo. ¿Por qué este juguete no puede ser mío? ¿Por qué no puedo tener todo el amor? ¿Por qué no puedo ejercer control sobre todo lo que veo? Es asombroso notar hasta qué punto todos nuestros deseos adultos de poseer y tener son solo una extensión de este nacimiento del ego que experimentamos cuando éramos niños. La compulsión por poseer, por tener y por conquistar llegó una vez que perdimos la capacidad de vernos como la verdadera fuente de todo lo que existe. El inocente recién nacido no estaba equivocado en verse como el centro del universo. Sin embargo, conforme comenzamos a explorar el mundo exterior más y más, sus objetos se volvieron tan fascinantes que supeditamos nuestra felicidad a ellos. Esto se llama referencia a un objeto, que viene a reemplazar la autorreferencia propia del bebé. Nos volvimos adictos al mundo tal como lo estamos ahora, porque ya no obteníamos la satisfacción simple que disfrutaba el bebé. Conforme tiene lugar la búsqueda, la unión de la plenitud interior y exterior retornarán a nosotros en los últimos estadios de la evolución. Por ahora solo estamos en la etapa inicial, en la cual el ego nos equipara a cada uno con todos los sentimientos asociados a él. El miedo al abandono, la necesidad de aprobación, la posesividad, la ansiedad de la separación, preocupación por uno mismo, lástima por uno mismo. La gente que habitualmente muestra estas características se ha quedado identificada con la segunda etapa de la alquimia. Permitámonos observar de qué manera el mago se las ingenia para trascender el ego y vivir en libertad, fuera de sus confines. Merlín solía preferir evitar los dominios de los mortales, pero ocasionalmente podía encontrárselo en la víspera del verano, parado sobre un pie en el límite del campo. Con curiosidad, algún granjero solía acercársele para mirarlo embelesado, pero Merlín solo se quedaba tieso como una estatua, sin hacer movimiento ni emitir sonido. Y el niño Arturo pensaba que su mentor lucía como una vieja grulla, esperando atrapar un pez en el lago. Un día, luego de que Merlín se hubo quedado en la laguna durante varias horas, el niño no pudo evitar preguntarle qué buscaba. No podría decírtelo con exactitud. Es que vi una libélula y quise examinarla más de cerca. Cruzó mi camino como un sueño inalcanzable, pero luego de un momento me olvidé si estaba soñando con esta libélula o si ella soñaba conmigo. ¿No es obvia la respuesta? Merlín dio al muchacho un capirotazo en la cabeza. Tú crees que tus sueños existen en tu cerebro, pero yo me encuentro a mí mismo en todas partes, dentro de mi cabeza y fuera de ella. Entonces, ¿quién sabe qué parte de mí está soñando con otra parte? Este es un misterio que los magos aún no hemos resuelto. Ya te dije que el nacimiento del ego te vuelve consciente del mundo circundante. Esto origina la tendencia a salir al mundo y perseguir logros. Los signos primeros de esta etapa son primitivos. El bebé en desarrollo comienza a caminar y a cuestionar si su madre no se lo permite. Este deseo de escapar y de correr es tímido al principio, pero con el tiempo el mismo bebé que rogaba por protección y cariño clama por su libertad. Este es un impulso saludable porque el ego sabe que lo desconocido es fuente de todo temor. Si el bebé no saliera a conquistar al mundo, le temería más y más. Ahora estamos yendo más allá de ese sentido de la paz, unidad y confianza con la que habéis nacido. El ego comienza a dominar al espíritu. Cuando el bebé examina su interior, ya no encuentra la pura conciencia, sino un mundo de impulsos antiguos y nuevos. Los nuevos impulsos son los deseos, los antiguos, los recuerdos. Cuando cuentas con tus propios recuerdos, la experiencia se ha hecho personal. Jamás podrás volver a compartirla. Esta es una narración muy triste, se quejó Percival. Merlín miró al suelo perturbado. Es verdad, tu ego controla y carece de amor. Sin embargo, su versión de los hechos es muy seductora. Te dice, escúchame, toma todo lo que puedas para ti y recuerda que los demás tomarán todo aquello de lo que tú no te apropies. Ese es el camino hacia la felicidad. Todos ustedes siguen el consejo del ego durante un tiempo porque ningún mal hay en él, por lo menos desde el punto de vista de Dios, porque él confía en ustedes y a su debido tiempo esta confianza resulta ser el camino más sabio. Si la alquimia terminara aquí con el ambicioso, te quedarías varado en el aislamiento, pero el nacimiento del ambicioso también te otorgó confianza en el sentido de ser único. Mira a tu alrededor en este mundo de objetos y acontecimientos. ¿De qué se trata? Solo se trata de convertirse en persona. He proyectado las mismas imágenes día tras día, convirtiéndome en prisionero de lo conocido. Pero lo conocido está muerto, y ha pasado ya. Y mi pasaporte hacia la libertad es esto nuevo, lo desconocido. Encuentros casuales, coincidencias inesperadas, premoniciones, sueños y deseos, rayos de gozo impredecible y sucesos azarosos cobran sentido en sí mismos en la marea del tiempo. He abandonado la voz de la razón y escucho el susurro que surge de los recovecos de mi corazón. Y las nuevas naves de la realidad me obligan a salir de mi prisión. Cuando atravesamos el nacimiento del ambicioso, los tropiezos se vuelven importantes para nosotros. El éxito en la resolución de problemas, la competencia con los demás, la expansión de la propia imagen. Por cierto, no todo el mundo se ve a sí mismo como un ambicioso, entonces, ¿es esta etapa realmente necesaria? Sí, porque a pesar de que no todas las personas valoren el éxito por sobre todo lo demás, todo se identifica con el dinero, trabajo y rango social. Y el ambicioso es más básico que esos factores. Es el ego en acción, demostrándose a sí mismo que disfruta de la separación. Si perdimos la paz interior y la plenitud sin nada que compense esa pérdida, la separación es un suceso trágico. En cambio, el nacimiento del ambicioso hace que este sea un mundo de gozo, lleno de conocimientos para aprender y tareas para emprender. En algunas personas, el ambicioso dura un tiempo muy prolongado. El primer logro les va a mostrar el verdadero propósito de su búsqueda. Pero Dios permite un libre albedrío absoluto. Y si una persona decide que el mundo exterior es más importante que sí mismo, entonces experimentará la ambición por fama y fortuna. Porque los seres humanos han sido creados para lograr más y más concreciones. Sin embargo, es una ilusión afirmar que la persona puede detener su evolución. Por prolongado que sea el tiempo en que el individuo decida permanecer en esta temprana etapa de la alquimia, no es posible detener la transformación. Solo puede posponérsela. El ego como embrión del mago no logra plenitud alguna y por lo tanto es falso. Escucharemos una lección de Merlín que ilustrará este punto. Merlín desapareció del mundo mucho antes de que Arturo fuera entronizado rey. Solo retornó un día caminando por el bosque que conducía al castillo. Gozoso de ver a su antiguo mentor, Arturo ordenó organizar un fastuoso banquete en su honor. Pero Merlín estaba perplejo. Tal vez deba preguntarte primero, ¿quién eres tú? Arturo estaba atónito. Pero antes de poder protestar, Merlín habló a toda la corte en voz alta. Ofreceré esta bolsa de polvo de oro a cualquiera que pueda decirme quién es esta persona. De inmediato, una bolsa que rebosaba de puro polvo de oro apareció en las manos del mago. Atónitos, ninguno de los caballeros sentados a la mesa pudo articular una respuesta, pero un joven paje se aventuró a decir, «Todos sabemos quién es este, es el rey». Merlín negó con la cabeza y sin demora echó al niño del recinto. ¿Sabe alguno de ustedes quién es este? Por supuesto, este es Arturo, gritó otro muchacho. Hasta un tonto lo sabría. Merlín ubicó de dónde venía la voz. Separó a todos los sirvientes a un costado y le pidió al que había hablado que saliera del lugar. Toda la corte estaba confundida, pero al mismo tiempo el desafío del mago se tornó, sin demora, en un juego. Todo tipo de respuestas comenzaron a sucederse. El hijo del dragón, el dueño de Camelot, el soberano de Inglaterra. Merlín no aceptó ninguna de esas respuestas, así como tampoco ocurrencias ingeniosas como el hijo de Adán, la flor de Albión, hombre entre los hombres y semejantes. Finalmente se permitió que la reina entrara. «Bien, es mi amado esposo», murmuró. Merlín negó otra vez con la cabeza y la hizo salir. Uno tras otro, todos debieron salir y solo quedaron en el lugar Merlín y el rey. «Mago, nos has asombrado a todos», admitió Arturo. «Pero estoy seguro de quién soy yo. Por ello, mi respuesta es esta. Soy el viejo amigo y discípulo de Merlín, que lo ama más que cualquier otro mortal». Luego de una brevísima duda, Merlín rechazó esta respuesta con la misma firmeza que a las otras. Y el rey no tuvo otra alternativa que salir del recinto. Sin embargo, la curiosidad pudo más que él y miró al gran recinto desde un balcón. Para su sorpresa, Merlín se dirigió a una ventana, bolso en mano, abrió sus paños y arrojó el polvo de oro al aire. «¿Por qué arrojaste ese precioso polvo de oro?», preguntó atónito Arturo. Merlín enfrentó su mirada. «Tuve que hacerlo. Ellos ganaron. Me dijeron quién eras». «¿Ganaron? Pero ninguno dijo nada». «Exactamente», replicó él con una sonrisa. El mensaje de esta etapa es que, en última instancia, no tenemos otro nombre que espíritu, que es tan libre como el viento. Sin embargo, ninguno de nosotros necesita que le recuerde que el ambicioso que desea hacerse de un nombre para sí mismo en el mundo permanece con nosotros por largo tiempo, décadas después de nuestro nacimiento. En la medida en que el ego está presente, el ambicioso estará también presente. El ambicioso jamás satisface sus apetitos y puede que piense que nada le basta. En definitiva, no hay límites a la cantidad de experiencias que podemos acumular. El mundo es infinito en su diversidad, pero conforme crece el ego, aplastando al espíritu a su paso, una pequeña voz interior comienza a preguntarse, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el ser? La cuarta etapa de la alquimia, otro nuevo nacimiento, está por comenzar.